Quisiera verte embarazado y tal vez discriminado. Buen día, estimadas compañeras, mujeres, niñas, contentas de poder sumarnos a esta cadena radial. Les habla Rosa Angelini, coordinadora de la Red de Gestoras y Productoras Culturales de Chile, las cuales nos encontramos organizando el primer encuentro internacional de mujeres trabajadoras de la cultura y las artes. Nuestra red, a la que queremos invitar a todas ustedes, es una organización cultural asociativa en la cual participan diversas gestoras y productoras chilenas que, a su vez, lideran organizaciones sociales y redes culturales independientes, con énfasis en las artes visuales y musicales, mediación y educación artística, desarrollo social y comunicaciones. Se crea a partir de la necesidad de generar espacios críticos y encuentros creativos para el fortalecimiento de los propios tejidos de la red y la articulación de contenidos, objetivos comunes y problemáticas a fin de potenciar el trabajo territorial, nacional e internacional, visibilizando y reivindicando el trabajo impulsado por mujeres. Nuestro eje principal de acción es generar instancias concretas para hacer aportes relevantes en la escena cultural chilena, incidir en las políticas públicas, principalmente en políticas culturales y laborales, el fortalecer el trabajo de base comunitaria en las organizaciones a través de apoyo en la difusión, producción y visibilización de sus actividades y crear alianzas y orgánicas de colaboración. Actualmente participan de la red varios colectivos como Frente de la Música Nacional, Red Cultural Necoe, Red Cultura Independiente, Asociación Cultural La Casa de Todos, Colectivo Las Niñas, Red de Gestoras y Productoras Culturales de Latinoamérica, Escuela Yiguaja Jatiña, Bar El Clan, Programas Escena Viva y Cultura Viva de Radio USAT y la Red Colaborativa de Mujeres en la Gestión y Producción Musical, además de muchas compañeras que ejercen su labor de forma independiente. Y desde Latinoamérica colaboran la Red Fora do Eixo de Brasil, Red de Gestoras y Productoras Culturales de Latinoamérica, Red de Gestoras y Creadoras de Arte de Perú y la Red del Artes de Bolivia. El primer evento de lanzamiento y recaudación de fondos tendrá lugar hoy, 8 de marzo, después de la marcha que se realizará en la Alameda. Las estaremos esperando en Bar El Clan, que queda ubicado en Barrio Bellavista, Bombero Núñez 363, desde las 21:30 horas. Es importante contar con cada una de ustedes en esta actividad de unión y articulación de una red que fortalezca, visibilice y reivindique el trabajo generado por nosotras. Si quieren comunicarse, escríbanos a redgestorasculturaleschile@gmail.com. En Facebook nos encuentran en el grupo Red Gestoras y Productoras Chile y en nuestro fanpage, Encuentro Internacional de Mujeres Trabajadoras de la Cultura y las Artes. Bienvenidas,